cuna con barrotes. Siento remolonear en sabanas de escombros. Me da de amamantar chupetes con cianuro. Vivir solo es morir con los ojos abiertos de par en par, de par en par, como un Hitler asustado que cuando hace los mandados guarda el vuelto para poderse engramar. Me refugio en la poesía, es mi droga preferida ante tanta cocaína universal. Con un corazón tan confundido que se queja con latidos, para estar vivo no alcanza con respirar. Es casi yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo aprendí a ser argentino, con psicólogo incluido, a morir sin que lo noten los demás. A ser la puta que te soba, que te chupa las pelotas. Mi culito nunca debe protestar. Y a juntar los pedacitos de este mundo que respiro. ¿No ves que indoor top de land abren la llave del gas o rebanan tu pellejo? Rebanan tu pellejo, ya ves cómo es. De par en par, de par en par, de par en par, de par. Kamikazes, fugitivos, somos espejos de un siglo que aún no sabe respirar y ya amenaza con volar la tapa de sucesos. Volar la tapa de sucesos, ya ve cómo es. De par en par, de par en par. No siempre son tan serias. Volvemos con más a la cama sin postre. Seguimos acá, tenemos una nueva integrante. Uh-huh. Entró la señorita Mancay. ¿Cómo te va, Mancay? ¿Cómo andan, Nahuel? ¿Abril? Bien, comiendo. No puedo hablar. Estoy complicada para la apertura del programa. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas cuando del fútbol. Son 3:30 de la tarde, uno recién se despierta de noche. No almorcé, imagínate, claro, sí, que estoy comiéndome todo el paquete de pepas que tenemos acá. Voy a quedar un poquito mal para que no salga, pero... Un poco pesadito las galletitas, ¿no? Sí, igual tener cuidado con las pepas. Ajá. Sí, hay que tener cuidado. Sí, y ahora ya no puedo hablar más porque ya tienes la boca llena. Así que les voy a contar un poco los que... ¿Qué universidad nos trajiste hoy? Hoy la puedo nombrar porque es Universidad de Zurich. Ah, entonces no es más fácil. Purpurina. No, no es purpurina. Okay. Pero igual es un estudio que... me causó un poco de gracia. Sí. Le tengo que mandar un saludo a Andy. Andrés Camarero, que nos dijo gracias por alegrarme las tardes de sábado. Ahí está. Es que viste el sábado de la tarde, si uno se despierta así, roto, de la anterior noche. No, yo no salgo y no tomo alcohol, así que no sé sí, qué hablas. Seguro. Sí, claro. Te despertás. Yo te vi la otra noche. Yo sé lo que hiciste la otra noche. Y si no pinta ir a una plaza, que igual por ahí te tenés música, tenés la radio prendida, pero hace frío también. Claro, ahora que hace frío, un carrón. Entonces... Te quedás en la cama, prendés la radio. Uh-huh. Y escuchás a la cama sin postre. Porque si no, viste los programas, poné los Simpsons. Siempre pasan los mismos, ya te los viste 500 veces. Ya te sabés los diálogos. Sabés los diálogos, porque aparte decís los chistes con los diálogos de los Simpsons. Entonces, bueno, más fácil ponés la radio, prendes la compu. Y nosotros te tiramos los chistes de los Simpsons. Claro. Así que, bueno, hoy les traje un estudio que hizo la Universidad de Zurich sobre que dice que es más probable que vos, tiene un 14% más de probabilidad que vos te mueras el día de tu cumpleaños. Ah, bueno. No quiero que llegue el 12 de junio. Por los festejos debe ser. Las causas son varias. Lo que dicen es uno es el festejo, la que te pase el festejo, pero tenés que pasarte un par de festejos para morirte. Tenés que comerte, no sé, sobrepasar Bariloche, los 8 días de Bariloche y, no sé, hacer una mega fiesta. Y otro es por el estrés de hacerte más viejo. Dice, con los años... A mí me hizo acordar mucho a un amigo nuestro, a Benchetti, que lo citamos mucho en este programa, que está estresado porque está por cumplir los 30. Ah. Y le voy a decir que se va a morir si sigue estresándose tanto. Uh-huh. Pero bueno, este estudio fue publicado en el diario Purpurina, porque... Anasolf Epidemiology. Claro. Eso. Y el análisis fue realizado... ¿Cómo? Para que lo diga de vuelta. Anasolf Epidemiology. Es como la que te habla cuando en la computadora que dice la base de datos de virus ha sido actualizada. Ah, sí. La base de datos de virus ha sido actualizada. Qué y aparte, si lo tenés muy fuerte el volumen y estás así y justo te aparece, te pegas un susto. Pero bueno, el estudio fue realizado en 2,5 millones de muertes. De persona, ¿no? Porque tenían que estar muertos para ver si se podía hacer. En un periodo de 40 años. O sea que es un estudio que no es como el anterior, que había sido con 40 personas. Pero 40 años haciendo este estudio. No. La gente está... No, supongo yo que habrá sido un par de años y tienen un... como... Una estadística. Claro, un archivo de las muertes, de las causas de muerte y los días, a ver si se murieron el mismo día de su cumpleaños. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Hay que estar un poquito al pedo. No, pero aparte es un re laburo. Imagínate la cantidad, o sea, 2,5 millones de personas que se murieron viendo por qué se murieron y si se murieron el mismo día del cumpleaños. Yo digo igual, los investigadores, los científicos, ¿no pueden averiguar, no sé, la cura de alguna enfermedad o bueno, algo? No, esto no, pasa que hay cosas atrás. Mira, si vos descubrís la cura del SIDA, matás un montón de cosas. Negocio de los preservativos, está bien. De la pastilla del día después. Uh-huh. No, eso no lo matás porque... No. Pero ¿sabés todos los negocios que matás? Sí. Y los farmacéuticos, todas las drogas que vos tomás mientras tenés SIDA para tener una mejor calidad de vida. SIDA y cualquier otro tipo de enfermedad, sí. Dijimos, yo dije SIDA por decir nomás. Sí, porque es una de las que todavía no está la cura. Pero lo que yo pensaba... Un investigador, sea del tipo que sea, estás estudiando un montón de tiempo para recibirte investigador, para investigar esas cosas. Sí. Igual, si te pagan. Digo, es más fácil investigar eso que ponerte a ver las teorías de la relatividad en coreano. Ponerlo. Eso es una diferencia con Argentina. Las universidades de Argentina buscan cosas que sirven, o sea, o de medicamentos o de investigaciones que sirven para la sociedad. Yo no sé si sirve mucho saber si tenés más posibilidad de morirte el día de tu cumpleaños o no. Igual, pero medio agrego, triste, además. Sí, agrego una causa que puede ser. A mí me pasa siempre, cada vez que llega mi cumpleaños, que pienso que no va a ir nadie. Entonces eso me estresa. Bueno, ya. El estrés, claro. Claro, porque digo, no va a venir nadie. No. Y yo soy una persona que no me gusta pasar el cumpleaños de 2 o 3. Necesito que venga gente desaforadamente. Esa fiesta. Claro, fiesta, tal cual. Entonces, bueno, este año que hice el cumpleaños tranca, viste, acá en la radio, qué sé yo. No, pero pensaba como que nadie iba a venir porque era un martes primero. Y segundo, nada, era tranca, tranqui, no era tranqui fiesta. Eran 30 personas, o sea, no, tranqui bueno. Son 5 amigos. Claro, para mí bueno, tranqui, yo y mis dos mejores amigas y mis viejos. Claro. Pero ya bueno. Tranqui eran 30 personas. Ponele, pero no martes. Sabía que iban a llegar 30 personas un martes, entonces en las vísperas era como, no va a venir nadie. Encima había comprado 45 prepizas, o sea, me las iba a meter en el orto. Pero, no, ¿cómo? Perdón, pero chicos. Sí, ¿cuántas personas vinieron? No me acuerdo. No, pero ¿por qué perdón? No, porque, bueno. Son 3 de la tarde y niños escuchando la cama sin postre. Hay niños que dicen cosas peores igual. Sí, mal. Como vos. Bueno, vamos a... vamos a decir. Los investigadores concluyeron que, bueno, que el día de cumpleaños aumentaban las posibilidades de que te mueras. Y decían que las causas podían ser ataques al corazón, derrame cerebral, suicidios por este estrés. Que se te acabe el mate. Claro, y te estresás. Justo cuando entro yo al estudio, ¿no? Pero bueno. Por algo será. Muchos decían que, bueno, que pueden ser casualidades de la vida, morirte justo el día de tu cumpleaños. Pero bueno, por eso esos investigadores hicieron la investigación esta sobre el periodo de 40 años y dijeron que sí, que aumentaba. Uno de sus investigadores es el psicólogo... Richard Wiseman. Ahí está, viste cómo queda. Otra vez. Richard Wiseman. Que sostiene que hay dos posibles explicaciones para esta estadística. La primera es lo que decíamos, el exceso de comida, de bebida y andar a saber otras sustancias ilegales. Y la segunda es... Le salió la máquina, viste. Se puso el bigote. Sustancias ilegales. Y bueno, pero no veas que no quedó como más seria al público, como diciendo, bueno. Eso ya no lo vas a hacer. No, igual la gente me conoce. Así. Y lo otro es lo que él llama lo opuesto al efecto placebo. Yo dije, ¿qué es lo opuesto al efecto placebo? Y era esto de estar como al borde de la muerte justo el día de tu cumpleaños. Y que si muchos están al borde de la muerte, piensan en, bueno, llegó mi cumpleaños, o sea, alguien que está con una enfermedad terminal tiene como meta llegar al cumpleaños, aunque sea. Según los investigadores, ¿no? Claro. Y que una vez que llega el cumpleaños, vivo, bueno, ya está, listo. Claro. Y ahí... Bueno, eso puede ser verdad. Estira la pata. Yo tengo un ejemplo del efecto placebo. Mira, mi abuelo tenía cáncer. Uh-huh. Tuvo cáncer mucho tiempo y era hincha fanático de Banfield. Uh-huh. Banfield sale campeón en el año 2009, un par de meses después mi abuelo fallece. Bueno, de toque. Era su meta. Tenía que llegar hasta ahí, Banfield nunca había salido campeón. Pobre la gente mayor de gimnasia, porque eterna. No bardemos que después venimos acá y se nos pudre todo. No, aparte que acá son casi todos triperos. No, la mayoría de mis amigos son triperos, pero bueno. Buena amiga sos entonces. Así que, bueno, dicen que es un efecto psicológico que la mente vence al cuerpo en eso de mantenerse hasta tal objetivo vivo y que cuando tienen así una enfermedad de mucho tiempo, una vez que llega ese objetivo, listo, chau, nos vemos los cosas. Mira qué loco. Y que uno de esos, si el objetivo es llegar al cumpleaños, por ejemplo, bueno, vas a morirte el día de tu cumpleaños. Así que, pero bueno, dice que también puede ser por el estrés, como decía, de hacerse mayor, o de, por ejemplo, en abril sería de que no venga nadie. Además, por ahí querés morir el mismo día que naciste. Tener una vida redondita. Ponele. Claro, y vivir exactamente si 80 decir, años, claro. 90 años. Yo voy a vivir mucho, yo ya lo sé. ¿Sí? Sí. Sí, vamos a ver. Voy a llegar a los 90 años, así. Voy a estar acá todavía. Imaginás abril con 90 años, ¿no? No, sería una vieja insoportable. Sí, mal. Yo te imagino bien la viejita hinchándole huevo a los nietos. Sí, mal, con la voz de pito. Yo no tengo voz de pito. Así que bueno, y dicen que las enfermedades cardiovasculares, cuando mueren de enfermedades cardiovasculares, es casi siempre por el estrés, o por derrames cerebrales, también por mucho estrés. O los suicidios, que dicen que es por más cuestiones sociológicas y psicológicas. Uh-huh. Por ejemplo, el exceso de consumo de alguna sustancia. O... ilegal. O por ahí también el sentirse triste de que nadie va a venir y... ay, no. Tiene muchos y consumir problemas. Consumir sustancias por eso. Claro. Bueno, hay una película que se llama Proyecto X, no sé si la vieron. No, de unos pibes que hacen una ultra mega fiesta. Ah, por yo vi algo. Cumpleaños de uno. Bueno, más o menos podría pasar por algo así, no se termina muriendo nadie, digo, pero bueno. Sí, se mueren todos en la película. Vos también. Así que bueno, hay más posibilidad de morirte el día de tu cumpleaños. Cuidaste el día de tu cumpleaños. No festejes, no hagas nada, dormí. No sé qué pretende esa gente. ¿Y no te puede pisar un tranvía a poner el día de tu cumpleaños? Y eso sería mala leche, más que posible. Pero viste que hay una canción que dice: quiero que te pise un tranvía. Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. Es un poco emo la canción. Pero bueno, dice que a medida que tenés más años, por ejemplo, cuando superás los 60 años, el riesgo sube a un 18%. O sea que cuanto más viejo, más riesgo de morirte el mismo día de tu cumpleaños tenés. Ah, mira. Bueno. Más riesgo de morirte. Más riesgo de morirte. Claro. Yo pensaba eso, es más riesgo de morirte. Bueno, y para gente debe ser más riesgo de morirte el día de tu cumpleaños. Pero bueno, según ellos, es el 18% más del 14% el día de tu cumpleaños. Yo me imagino a Ben Stiller haciendo este estudio. Nah, sí. Ustedes vieron, viste mi novia Polly, que sí. El chabón hace estudios de muerte y todo eso. Me imagino ahí al psicólogo Ben Stiller haciendo este tipo de chistes. Tal cual. Los psicólogos, los investigadores dicen que no abusemos de las celebraciones y hay que tomarse con calma el día de su cumpleaños para no morir. Anda, cagado. Sí. Yo voy a hacer una alta fiesta. Y bueno, la psicología... Y una de las personas de los registros que tenían esta gente, aunque es un poco más de 40 años, de personas así conocidas que murieron el día de su cumpleaños, fue Shakespeare. Yo soy mucho de leer Shakespeare y dije, mira, murió el mismo día que nació. Y dije, ¿se habrá celebrado de más su cumpleaños? Sí, sí. Hay un par de nombres más ahí, ¿no? Sí, hay una. Lo que pasa es que yo no las conozco. Una actriz sueca que se llama Ingrid Bergman. No digas malas palabras. Ay, nene. Nene. Ingrid Bergman. Y la mexicana María Félix. María Félix. Cierto. Y a ver el otro, el que te falta. William Shakespeare. Ah, bueno, esa yo lo sabía, no digo William Shakespeare. Así que ellos fallecieron el mismo día que nacieron. Habría que ver cuáles fueron las causas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Oh, y esta noticia que me va a decir ahora se la dedico a mi amiga Joey, si me está escuchando. Para, yo puedo mandar porque un saludito vivió después comiendo ese tipo de comida durante hasta hace un año atrás. Sí, ah, vale. Que ayer fue cumpleaños de un amigo mío, así que espero que no esté muerto después de la noche de ayer. Ese cumpleaños, claro. Le mando un saludo a Emma. Es verdad, un saludo. Bueno, viste que ya, o sea, ya en los medios de comunicación, todos nos dicen todo lo que nos puede causar daños cerebrales, la muerte. O sea, es como que te vienen asustando. No te drogues porque te morí, no tomes porque te morí, no festejes de más porque te morí. ¿Y eso te causa daño cerebral o no? No, nada porque te morí. Y ahora una cosa más para sumar. O sea, sabíamos que la comida, lo que se llamaba comida chatarra, nos hacía mal al hígado, eso lo podemos saber. Que aumentaba el colesterol, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de todo eso, de taparte las arterias, de todo lo que te puede causar, también puede causar daños cerebrales. O sea que... Y claro, viene todo de la mano. ¿Viste? Claro. Así que comés sano, no tomes, no salgas de fiesta, no... A mí una vez con razón Ronald McDonald anda todo el día vestido así. Claro, tiene unos daños cerebrales. Claro, está al horno, ese chabón, sí. Boludo. Está recontrapasando. Así que, bueno, y es justamente por lo que estamos pensando, porque las grasas trans y todo eso afecta al sistema nervioso, puede afectar a todo lo que es la circulación en todo el cuerpo, uh-huh. Y estiras la pata, así que... Pero bueno, se hicieron un estudio sobre nutrición e influencia del desarrollo del cerebro en una universidad purpurina, que... Pará, que la pronuncia Abril. La ya, universidad está dirigida por... Para. Dirigida por Jen Bowman de la Oregon. Anotación interminable. Jen Bowman de Oregon Health and Science University. Ahí está. Me trabé un poquito. Era un poco era muy largo. Muy largo. Que reveló que consumir comida chatarra en exceso podía afectar al funcionamiento del sistema nervioso y que encontraron una relación entre la comida y el envejecimiento del cerebro. Uh-huh. Esta investigación se hizo a base de encuestas a personas sobre su dieta semanal y no sé, habían estudiado el cerebro y ver cuánto viejo estaba el cerebro con relación a la comida. Yo estoy al horno, chico. Che, Lilita Carrió de haber comido mucha comida chatarra, entonces, ¿no? Y en sí, lo que decía cuando hicieron la investigación es que pusieron en donde se publicó, que fue en la revista Neurology, que el método era 100% confiable. Onda que ya sabía que no le iban a creer nada. Ah. Y ya pusieron, miren que es 100% confiable. Pero, bueno, nada, iban a seguir las investigaciones, decían, para ver, porque muchos estudios habían demostrado que los niveles de nutrientes en la sangre se correlacionaban bien con la dieta de la persona durante el año. Así que los resultados que fueron publicados encontraron que era muy fuerte el vínculo entre la comida y la reducción del volumen cerebral. Es como fuerte escucharlo así. Chico, ya está, me va a quedar un cerebro que... como el de Homero, que hay un mono con los platillos. Claro, por eso Homero tiene el cerebro así, está claro. Todo conectado con este estudio. Todo. Exactamente. Vida, creador de los Simpsons. La cerveza y comer mucho. Así que había reducción del volumen cerebral y las capacidades cognitivas, es decir, que podía causar estos daños cerebrales, la mala, el alimentarte todo el tiempo de comida chatarra. Uh-huh. Así que, bueno, aparte de ser perjudicial para el corazón, también lo es para el cerebro. O sea que si seguís los estudios de esto, no haces nada en tu vida, te quedas en tu casa encerrado. Sí, pero hay que darse gustos en la vida. Podés ir a comerte una hamburguesita chatarra cada tanto. Y no. Yo no voy porque, ¿a dónde decís poner una hamburguesa? Para Burger King, qué sé yo. Sí, pasa que yo me cago de hambre ahí. Sí, te voy a ser sincero. Pago 40 mangos, me como una hamburguesa y tengo que llenar a mi casa a comerme algo más porque no, yo el otro día fui a McDonald's. Ay, Dios, acá me van a salir a pegar porque mucha gente odia McDonald's. Claro. Pero encontré un combo en el que te compras dos hamburguesas con papas y papas grandes y gaseosa grande y pagas 44 pesos. Combo nacional y popular. Bueno, Burger King es más barato que McDonald's y tiene combos que como están saben, buenos. Yo no voy a McDonald's desde el año 86. No, yo a Burger King voy, tengo que confesar, voy bastante seguido, pero porque me gusta, la hamburguesa es diferente a otro lado. Es como más copada. Y en verdad empecé a ir porque McDonald's estaba muy lleno, entonces me cruzaba Burger King y al fin me di cuenta que me gusta más Burger King y he comparado precios y sale más barato en la plaza que en Burger King, lo mismo, los puestos de plaza. Uh-huh. Y para él en el centro, el de Plaza San Martín es un asco. La hamburguesa de Plaza San Martín es lo peor que te puede pasar en la vida. Hacemos la mala fama, pero la hamburguesa. ¿Puedo contar una anécdota? Voy a quemar a mucha gente. Bueno, dale. Pero yo en mi casa tengo una silla de ese puestito. Ah. La agarraste y saliste corriendo con la silla. No, yo no voy a decir el nombre, ya veo que después... Claro, no, sí, lo llevan preso. Pero sí, hubo una noche de vuelta que pasó alguien ahí, agarró la silla y se fue corriendo. Bueno, yo quise hacer lo mismo una vez, pero me encontré con las fuerzas policiales. Ah, bueno, lo tuyo fue un poquito más... No, entonces dije, bueno, las vi, dije, y me fui. No, yo hoy me siento en la silla ahí cómodo. Así que, bueno, nada, para finalizar este estudio, para volver al tema, fue realizado por 100 personas de avanzada edad, parece. Así que, bueno, nosotros que somos jóvenes podemos comer todo, que por ahora, al sumo después lo vamos. Hay un estudio, un documental también que hizo un hombre, no me acuerdo el nombre en este momento, era deportista, sí. Todo sano y comía hamburguesas de McDonald's durante un mes. Vivía un mes entero días. En McDonald's. Y terminó con no sé cuántos problemas, internado, gordo, todo. Sí, se arruinó la vida, loco, pero demostró al mundo lo mal que hacía. Lo mal que hacía. Yo me acuerdo aunque cuando... no le sirvió de nada, porque... se terminó muriendo él. Yo me acuerdo cuando decían que la hamburguesa de McDonald's estaba hecha de gusanos. Sí. ¿Se acuerdan? Ah, es verdad. Y estaban ricos los gusanos. Que se, sí. La verdad que no fue impedimento. Se corrían los rumores que la gente vomitaba cuando la comía. Bueno, igual yo creo, digo, todos estos estudios de morir el día de tu cumpleaños, de los daños cerebrales por la comida. Hoy traje una un poco bajón la nota, ¿no? La muerte, los daños cerebrales. Pero digo, me acuerdo que mi psicóloga me decía que uno tenía que aprender, que uno tenía que aprender a vivir sin el control. O sea, que por más que nosotros sepamos todo esto... Cambiar el canal con la mano en el tele, sin control de las cosas que nos puedan llegar a pasar. Capaz que comemos toda nuestra vida comida chatarra y no nos pasa nada. Claro. O sea, es como esto todo es muy relativo, digamos. O sea, sin control, lo que tengas ganas de hacer, lo haces. Claro, aparte la vida es una sola, si no vamos a estar guiando por estas cosas. Sí, sí. Así que, bueno, nada, por eso por ahora. Avisaron, ¿no? Que el sábado que viene no estamos, el otro también, por las vacaciones no vamos a estar. Así que no cuando... nos extrañen, chicos. Así que bueno, igual nos pueden seguir escuchando los martes vamos a seguir estando, voy a estar yo con Rodri y Maneglia ahí manteniendo los martes firme junto al pueblo. Hoy nos vamos al pueblo. Todos se van porque... Que casi no nos vamos, con el paro de la UTA, yo hasta ayer no me iba, o sea, llamo a la empresa y me dicen, no sé, hasta que el paro no se levante no vas a viajar. Yo ya tenía el cántico, con UTA me lo dejaron muy fácil. Me armé el cántico por si no salía iba a ir a cantar al terminal. Uta. Vos sos flor de... Bueno. Así que, Bueno, nosotros vamos a seguir los martes, los sábados lo vamos a suspender, así que por ahí voy a traer alguna noticia así un poco divertida para alegrar los martes. Ya que estamos Rodri y yo, nos tenemos que divertir con algo. No, pero dejá las mejores para los sábados. No quemes material. No quemo material. No. Y pero viste que eso siempre se va actualizando, porque esta gente está siempre haciendo estudios. El otro día leía un estudio en Infobae sobre que 8 de cada 10 personas comían salchichas. Ese era el estudio. Ah, mira, lo vamos a buscar, lo vamos a contar más en profundidad. Igual que... A ver, sí, la gente come salchicha. Igual que el robot que inventaron, que juega al piedra, papel o tijera y siempre te gana. Sí, me lo contó Dieguito, nuestro compañero. Es como que, no sé, sabe qué estás haciendo atrás de la espalda, bajo la mano, te lee la cara, no sé qué hace el robot. La buena y fiel piedra, nada le gana. Y siempre te gana. Yo siempre lo pago. Sí. Es como justo el capítulo Simpson, este bar siempre tan predecible, siempre escoge piedra. El robot te lee la mente, capaz. Puede ser. Así pero que... yo no creo, me gustaría jugar un piedra, papel o tijera con el robot. ¿Sí? Sí, bueno. Hay hombre robot. Viste que hay unas manos también para jugar a la ¿cómo se llama? A la pulseada. A ver, ah bueno. Así que no, igual. Pero yo tengo menos fuerza que un gusano, así que no le gano al robot ni en pedo. No, yo tampoco, pero bueno, ya fue. La última vamos los dos contra uno. Claro. Total, dale. Es un robot, no nos puede hacer nada, no se va a dar cuenta. No va a decir, están haciendo trampa. Así que, bueno. Esas son las notas de la universidad de... Exactamente. Purpurina. En inglés, decime, a ver. Purpurine. Así que, bueno, aquí pasó la columna de noticias bizarras, hoy serias. Noticias bajón. Pero bueno, nada, vivir la vida, living la vida loca. Mira, no nos hacemos problemas tampoco. Ok, ¿nos vamos a un temita? Vamos a un temita. Ok, y después vamos con tanda institucional, comercial, lo que sea de Radio Estación Sur. Una pierna que respira, veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Somos idénticos. La que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Somos idénticos. La que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando tu antídoto. Para que no tiene identidad. Somos idénticos. Para que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Para que no tiene identidad. Somos idénticos. Para que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas, cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. ¡Oye! Para todos los emigrantes. Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Don Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, hacelo capiche. Espacio publicitario. Campaña contra el frío. Ayudemos a las personas en situación de calle. Si ves a alguien durmiendo a la intemperie, llama al 0800-999-5959 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Y al 911, las 24 horas. Contamos con refugios y paradores para brindar asistencia y contención. Más información en www.laplata.gov.ar. Municipalidad de La Plata. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Campaña de donación de zapatillas. Somos los chicos de la Casa Joven, de Barrio Aeropuerto. Si no usas tu zapa, pensá que hay alguien que la puede usar. Contamos con tu colaboración. Las podés dejar en la Casa Joven de la obra del Padre Cajal del Barrio Aeropuerto. Calle 97, entre 6 y 7, número 588. O en Radio Estación Sur 42, entre 6 y 7. O también en Radio Futura 75, esquina 5. Contamos con tu colaboración. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica puede ser publicado en La Pulseada. Y además, podés ganarte libros. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Tenés tiempo hasta julio. Consultá las bases y condiciones en www.lapulseada.com.ar o llama al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Carlos Cajade. ¿Estás escuchando vos? Transmitiendo en cadena nacional para toda la República Argentina desde la casa de Hugo. Hugo, ¿qué está pasando en tu casa? Mirá, no sé, no puedo entenderlo. Pinté la cocina y con la pintura se me reveló el living. Después se enteró el comedor y se reveló también. Tampoco puedo entrar a la pieza, no puedo salir de la cocina. Lo único que pinté y toda la casa está tomada. No me dejan mover de acá. Y ahora vamos con el testimonio del hall. No puedo creer que me esté haciendo esto mi dueño. Y bueno, nosotros tomamos las medidas necesarias para que él no pueda salir de la única habitación que decidió pintar. Porque nosotros también tenemos que pintarlo, ¿viste? Recupera tu casa. Pinta con Sintoplomb. cooperativasintoplom@hotmail.com. Teléfono fax 011-4657-2807. Ombú 3808 Ciudadela. Empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores. Recupera tu casa, pinta con Sintoplom. Sintoplom, calidad que resiste. Apócrifa Revista. Conseguila a partir del 20 de cada mes. Apócrifa Revista. Conseguila en La Enseña de las Tres Ranas, diagonal 78, esquina 8. El Solar Marcos y Cuadros, 10, 48 y 49. Centro Cultural Favero, 117, esquina 40. Misiva, diagonal 78, esquina 9. Naiken, Regalería, diagonal 79 y 56. Mil Sabores Dietética, 56 entre 9 y 10. Ninfas, Feria de Diseño, 39 entre 7 y 8. Kiosco Hendrix, 4, 55 y 56. La Taba, Comestible, 23 y 489 de Gonet. Radio Estación Sur, 42 entre 6 y 7. Facebook.com/apócrifa. Apócrifa Revista. ADUR defiende los derechos de los docentes de la Universidad de La Plata. La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata reintegra 2 bonos de IOMA por mes a sus afiliados. ADUR, tu aporte vuelve en servicios. Ingresa a www.adur.org.ar, afiliate y participa. Muñequita, psst, psst, psst, voltea, que no me oyes. Kinoc Visual. Estudio profesional de fotografía y video, book sociales, erótica, videoclips, arquitectura, avances de obra, puestas en vivo, publicidad, programas para TV. Comunicate al 4844910 o vía mail a kinocvisual@yahoo.com.ar. Visita nuestro blog www.kinocvisual.blogspot.com. Kinoc Visual. Basta de compromisos incumplidos por políticos de turno. Porque estamos cansados, nos organizamos. Exigimos. Edificios dignos. Compromiso público de los proyectos. Designación de cargos docentes y directivos. Validación de los títulos a nivel nacional. Por todo esto nos movilizamos el miércoles 11 de julio a las 11 horas desde Plaza San Martín. Por la dignificación de la educación artística y en defensa de la educación pública y gratuita. ¡Edificio digno ya! Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Fin espacio publicitario. Aunque quieras olvidarte, ya me quiero olvidar. Te llevo pegada a mí como canto. A la cama sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidar? Volvemos en A la Cama Sin Postre, 4 y 10 de la tarde. Seguimos acá y vos seguís del otro lado, tirado ahí en la cama o ya levantándote, cocinando algo para comer. Bueno, arrancamos así entonces con la columna de literatura. Hoy vamos a leer un cuento de Julio Florencio Cortázar de Escote, el nombre entero, que nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica y murió el 12 de febrero de 1984 en París. Se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Es el maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Algo muy interesante de Cortázar, que a mí por lo menos me pareció muy interesante, fue su línea política, que tuvo un quiebre a partir de la Revolución Cubana. Durante el gobierno peronista, Julio Cortázar, junto a Borges y Bioy Casares, mostraron a través de sus obras una posición conservadora, una posición antiperonista, en oposición al avance de la masa obrera, que se puede ver reflejados en los cuentos Casa Tomada u Omnibus, que pertenecen al libro Bestiario. Luego, con la Revolución Cubana, Cortázar expuso en una entrevista que esta revolución me mostró de una manera cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. En 1963, Cortázar visitó Cuba, invitado por la Casa de las Américas para ser jurado en un concurso, y a partir de ese entonces ya nunca dejaría de interesarse por la política latinoamericana. Y en ese mismo año aparece lo que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser parte de un boom latinoamericano que surgió en los 60-70 de distintos escritores en toda Latinoamérica que sacaron éxitos, como en el caso de Cortázar, Rayuela, que se convirtieron en clásicos de la literatura argentina, en el caso de Rayuela, y en el caso de Latinoamérica, latinoamericanas. Pero hoy vamos a hablar no de Rayuela justamente porque me parecía como traer lo más conocido, y traje otro libro que se llama Final del Juego, que es uno de los libros de cuentos de este autor, publicado en 1956. Este libro es básicamente un juego para el lector, y su último cuento, Final del Juego, es simplemente el final de ese entretenimiento que se desarrolla mientras se lee. El libro y sus 18 cuentos se dividen en 3 niveles de dificultad, siendo el nivel 1 el más fácil y el tercero el más difícil. La dificultad se mide, digamos, por el esfuerzo que debe hacer el lector por comprender o creer comprender cada uno de sus cuentos. Vamos a leer en este caso, elegí el cuento Los Amigos, lo elegí por su poca extensión porque los otros cuentos son bastante largos, pero bueno, dice algo así. En ese juego todo tenía que andar rápido. Cuando el número 1 decidió que había que liquidar a Romero y que el número 3 se encargaría del trabajo, Beltrán recibió la información pocos minutos más tarde. Tranquilo pero sin perder un instante, salió del café de Corrientes y Libertad y se metió en un taxi. Mientras se bañaba en su departamento, escuchando el noticioso, se acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro, un día de mala suerte en las carreras. En ese entonces, Romero era un tal Romero y él un tal Beltrán, buenos amigos antes de que la vida los metiera por caminos tan distintos. Sonrió casi sin ganas, pensando en la cara que pondría Romero al encontrárselo de nuevo, pero la cara de Romero no tenía ninguna importancia y, en cambio, había que pensar despacio en la cuestión del café y del auto. Era curioso que al número 1 se le hubiera ocurrido hacer matar a Romero en el café de Cochabamba y Piedras, y a esa hora quizá sí había que creer en ciertas informaciones. El número 1 ya estaba un poco viejo. De todos modos, la torpeza de la orden le daba una ventaja. Podría sacar el auto del garage, estacionarlo con el motor en marcha por el lado de Cochabamba y quedarse esperando que Romero llegara, como siempre, a encontrarse con los amigos a eso de las 7 de la tarde. Si todo salía bien, evitaría que Romero entrase en el café y al mismo tiempo que los del café vieran o sospecharan de su intervención. Era cosa de suerte y de cálculo, un simple gesto, que Romero no dejaría de ver porque era un lince. Y saber meterse en el tráfico y pegar la vuelta a toda máquina. Si los dos hacían las cosas como era debido, y Beltrán estaba tan seguro de Romero como de él mismo, todo quedaría despachado en un momento. Volví a sonreír pensando en la cara del número uno cuando más tarde, bastante más tarde, lo llamara desde algún teléfono público para informarle de lo sucedido. Vistiéndose despacio, acabó el atado de cigarrillos y se miró un momento al espejo. Después sacó otro atado del cajón y antes de apagar las luces comprobó que todo estaba en orden. Los gallegos del garage le tenían el Ford como una seda. Bajó por Chacabuco, despacio, y a las 7 menos 10 se estacionó unos metros de la puerta del café después de dar dos vueltas a la manzana esperando que un camión de reparto le dejara el sitio. Desde donde estaba era imposible que los del café lo vieran. De cuando en cuando apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente, no quería fumar, pero se sentía la boca seca y le daba rabia. A las 7 menos 5 vio venir a Romero por la vereda de enfrente. Lo reconoció, enseguida, por el chambergo gris y el saco cruzado. Con una ojeada a la vitrina del café, calculó lo que tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero Romero no podía pasarle nada a tanta distancia del café. Era preferible dejarlo que cruzara la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento, Beltrán puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como había previsto, Romero lo vio y se detuvo sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos, después Beltrán tiró el montón que se derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un tranvía y dio la vuelta por Tacuarí. Manejando sin apuro, el número 3 pensó que la última visión de Romero había sido la de un tal Beltrán, un amigo de hipódromo en otros tiempos. En la cama sin postre, exactamente la hora, no te la puedo decir. Acá sí, 16:07, ahí está. Muy bien, recién pasada la columna de literatura y ahora arrancamos con la columna de música generacional. Tenemos una invitada especial el día de hoy, además de Feli. ¿Cómo estás, Feli? Hola, tenemos a Irina. ¿Cómo te va? Bienvenida a la radio. Hola. Está haciendo un poco de ayuda porque, como verán, estoy para atrás con estamos la todos voz. Afónicos. Yo no doy más, es como... No sé si es por la noche o viene de la semana. No, viene de la semana. Es como viene arrastrando y ya estamos mal. O estamos de joda toda la semana o nos pegó mal la gripe. Sí, me parece que la... Se las vacaciones, así. Se nota que arrancó las vacaciones de una. Bueno, hoy vamos a hablar de Los Abuelos de la Nada. Genial. Un grupo bastante conocido. Vamos a arrancar diciendo que fue como, digamos, algo bastante casual porque... Uh-huh. El que origina la banda, que es Miguel Abuelo. Uh-huh. Gracias. Fue a una discográfica y de suerte le preguntaron si tenía una banda. Y él fue como improvisó y sacó el nombre de los Abuelos de la Nada. Mira. Fue bastante loco, digamos. Uh-huh. Y tuvo que salir a la calle a buscar... También a los que le iban a acompañar, porque sinceramente estaba... Tenía banda, pero no tenía integrantes. Pero no tenía integrantes, exacto. Genio. Tal cual, re genio. ¿Qué más podemos decir? En la banda hay un montón de gente conocida que pasó por la banda, como Papo, uh-huh. Como Calamaro, pasó por la banda también. El guitarrista Claudio Gaibis, Que no aceptó unirse al grupo, pero sí grabó con ellos. Ah, bien. Bien. No puso la cara. No puso, claro, vamos a decir no puso la cara, exacto. Pero puso lo más importante. Claro, es cierto. El instrumento. El instrumento. ¿Qué puedo decir? También puedo contar que, bueno, Abuelo en un momento se va de la banda, abandona la banda, y queda Papo al frente, digamos, y lo lleva por el lado del blues. Uh-huh. Algo loco, yo no sabía por lo menos. No tenía ni idea. Y no, y vos después podemos decir que, bueno, hay un par de temas muy conocidos. Como Lunes por la Madrugada, que es uno de los temas que podríamos escuchar. Bueno. ¿Les parece? Les parece. Vamos a escuchar entonces Lunes por la Madrugada de Los Abuelos de la Nada. Ya estamos de vuelta entonces. Uh-huh. ¿Qué más podemos aclarar de esto? Que Charlie fue uno de los que produjo el álbum, estuvo en el álbum, el primer álbum de Los Abuelos de la Nada. Mirá. En el 82. Produjo, gracias. Ah, hoy estoy para la corrección de la Real Academia Española. Sí, sí, sí, tal cual. después, bueno, Miguel Abuelo vuelve, pero para el 79 recién. Uh-huh. Y ahí graban dos simples que son Grundilla Ardiente y Mundo Inmundo. Son dos simples que se grabaron. Andrés Calamaro también, que había dicho que estaba en la banda. Era un adolescente en su momento. Uh-huh. Y aunque estaba formando una banda en Zeta Bocio, se prestó también para juntarse, sí, al grupo. Aglutinar a todos, exacto. Uh-huh. La amistad es, de la banda con Charlie, estaría bueno eso, acotarla. Sí, tal cual, es cierto. Dale, no, te doy el pie. Dale, te ayudo. Entonces, la mitad de la banda con Charlie García terminó para dar grandes resultados, los invitó a tocar como grupo soporte de su presentación en Ferro en el 82, junto al grupo Suéter. Exactamente. ¿Lo conocen el grupo Suéter? Sí, sí. Yo no había. No, escúchenlos, muy bueno. Seguramente el tema que conocés de Suéter es Amanece en la Ruta. Ah, bueno, sí. Hay más otro tema versionado mil veces, sí. Amanece en la Ruta. La última versión hizo Fabiana Cantilo, igual. Sí. Yo conocía esa. Sí, claro. Yo también. Es Suéter. Bueno, tuvieron su primer obras en el 83 también, donde adelantaron un poco de material, que uno de ellos fue Espía de Dios, no se desaparecen y Sol Teresa, uh-huh, uno de los temas que adelantaron, digamos, del próximo CD, que sería Vasos y Besos. Uh-huh. Que se editaría recién al fin del año siguiente. Su tercer disco, Himno de mi Corazón, uh-huh, que se graba en 1984. Otro gran disco. Otro gran disco, exacto. A ver, ¿algún otro comentario? Sí, en el 85 se presentaron en el Festival Buenos Aires Rock Up. El BEA, el Festival de Buenos Aires, junto a Charly García, Inexis y Fito Páez. Y Fito Páez, exacto. Aunque sufrí un montón de accidentes, se comentaron, que tuvieron varios inconvenientes con la luz y también tuvieron graves incidentes ellos, uh-huh, sufrieron botellazos y qué sé yo, así que bastante violenta la cosa. Es bueno para que vean el Festival de Buenos Aires, allá por el año 70 y algo, en el 80, bueno, sí, también se hizo. Es genial ver cómo se hacían los recitales. Sí. En ese tiempo era toda la gente sentada en el césped, uh-huh, en el césped escuchando música, bandas, por ejemplo, Sui Generis nació, uh-huh, ahí en esos festivales. Vos lo veías y la gente sentada así, aplaudiendo. Sí, porque son bandas más trancas también. Y bandas, claro, y bandas que recién empezaban, ¿no? Uh-huh. Es genial ver, así que es recomendable, sí, ver esos festivales. También, bueno, el último trabajo que tuvieron discográfico Los Abuelos, que es Cosa Mía, uh-huh, ya la banda no era lo mismo, no, ya había cambiado mucho. ¿Fue en el 2000? No, en 1986. Sí. No, me confundí. Ya estábamos, nos habíamos adelantado un poquito, sí, me parece. Pero ya la banda era diferente, estaba integrada por otras personas y también cambió mucho la onda de la banda en sí. Uh-huh. Aunque tuvieron, con la formación esta, tuvieron varios recitales después. La convocatoria ya no era la misma. Así como hay la banda momentos no en donde las bandas tienen su fin. Exacto. Pero es como, la quieren estirar y no. Y sí, es lo que decíamos de Madonna en un momento. Como y que otras que terminan y vuelven a juntarse, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. La agrupación se disolvió entonces en el 86. En el 86. Sí, y Miguel, sí, Abuelo falleció de SIDA. Uh-huh. Bastante complicado, fue un dato que no sabía. Y bueno, y después Cachorro López editó dos recopilaciones. Claro, de ellos. Yo me acuerdo, dije 2000 porque hay un CD homenaje a Los Abuelos, claro, de la Nada. Que se hizo en 94 y 95 igual. Ah, bueno, yo lo escuché en 2000, así que pensé que era del 2000. Y bueno, hizo una masterización de la versión bailable de Marinero Bengalí, uh-huh, de ellos. Sí, son temas geniales para escuchar, el Marinero Bengalí. Chalamán es buenísimo, a ver si lo conocen. Bueno, y vamos a ir. Podemos ir, ¿quieren que escuchemos Mil Horas? Otro tema. Otro versionado. Tema revolucionario. Tiene más versiones que Rasguña las Piedras. Sí, más o menos. Esta canción se la quiero dedicar a mi mamá. A la Bichi Correa. A la Bichi, que la ama esta canción, así que me parece que estaría bueno que se la dedique a ella. Bueno. No se olvide a la hija, para que la tenga en cuenta. Tal después. Cual, para que después no diga que no la nombre. No la tenemos en cuenta. Mil Horas. Vamos a escuchar ahora de Los Abuelos de la Nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todos se imaginan. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No, no, no, no. y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Sos vos, soy yo. Alargamos sin postre. Un programa culposo. Seguimos aquí en la cama sin postre especial, fin de semana a las 4:30 p.m. Yo no puedo creerlo, el frío desmesurado que hacen esta tarde en La Plata. Vos estás de remera y bufanda, ¿eh? Sí, recién me comentaban eso, es medio incoherente, ¿no? Sí, sí, es como, no sé, 11 grados hay en la ciudad de La Plata. ¿Está nubladito? Nubladito, vientos de... el suroeste a 23 kilómetros y la humedad del 37%. Exactamente. Pero nos espera un fin de... contame cómo viene el fin de... con frío. 12 grados la máxima y 9 la mínima. O sea, no, 6 la mínima, perdón. Va a estar complicado. Va a rondar ahí entre los 0 y los 12 grados durante un par de días. Pero bueno, el solcito no va a dejar de aparecer y... igual yo me voy a Bahía, así que no me importa lo que pase acá. Yo me voy para el sur dentro de poco, así que... así que ya está. Ya está, acá que pase todo. Cualquier cosa. Bueno, vamos con la agenda cultural, Dieguito, ¿te parece? Dale. El sábado 14, Café Cultura en Berisso, a partir de las 19, en la escuela número 1, Raúl Scalabrini Ortiz, ahí en 10 y 169. Este Café Cultura es un programa dependiente de la Secretaría de la Cultura de Nación, que desde 2005 busca multiplicar los espacios de debate e intercambio de opiniones, experiencias y conocimientos por todo el país. En esta oportunidad llega a Berisso con el espectáculo teatral unipersonal de Marcelo Ferradas, Historias del Mal Amor. Dos monólogos se unen a través de sus personajes para contar historias de mal amor, abandono, venganza, violencia psicológica y física, construidas sobre la base de dos textos independientes pertenecientes a Guillermo Sacomano y Liliana Exilar. Se viene una nueva edición de las Fiestas Agitadas Club Bochín en 19, entre 55 y 56 en la ciudad de La Plata. Rock, folk y fiesta toda la noche. Y tocarán Argonautics y Dawe, Destruyan a los Robots y después siguen más de fiesta. A las 23 horas puntual, barra económica, entradas con descuentos hasta la 1 de la mañana. Uh-huh. A las 23 abre la fiesta, a las 0:30 horas Destruyan a los Robots, a la 1:30 de la mañana Argonautics, 2:30 y Dawe y 3:30 fiesta hasta el amanecer. Una hora para cada banda, genial. Claro, vacaciones genial. En invierno. Vacaciones de invierno en Animal Winter 12, el evento fandom de La Plata, Club Atlético Platense, 21 entre 51 y 53. My Café, comida oriental, hawaiana y Argentina. Mira vos. Productos de colección. Cosplay, primer premio, 1000 pesos, sesión fotográfica y exposición, segundo premio, 500, May 300. Fondo de fotos, proyecciones, música friki. Magia. Y mucho muchas cosas más. Van a tocar bandas en vivo igual, karaoke y todo fiesta. Dijimos entonces en Club Atlético Platense, 21 entre 51 y 53. Para mañana domingo, contame. Para el domingo 15, Kermés Cultural La Dominical, en calle 6, entre 62 y 63. Toca Mermel, Arnaca, Paraguaya y La Octava Rima, el ex escuadrón de rimas. Mira, recomiendo esta banda. En realidad son tres chicos que rapean. Bandas por todos lados tocan entonces. ¿Y quiénes exponen, Didito? Arena Bullicio Cósmico, Graffiti, Huevito García en fotos, Juancito Saldúa y su gente, proyecciones, Natalia Netbala, pinturas y Amaru, artesanías. Además, danzas en vivo, comidas, libros, discos y birra artesanal. ¿Y qué pasa además que vos querías contarlo? Yo porque lo vengo escuchando, ya vi los payacalles y todos. Mañana los cafres a las 16 horas, con motivo del aniversario... 124 años. A vos, de la fundación de la localidad de José Hernández, el domingo en la Plaza San Martín Fierro, ubicada en la calle 29 y 510. Entre varias actividades se realizará una feria artesanal también, con juegos y entretenimientos para niños, donde también participarán bandas locales. Y a las 16 entonces será el turno de recital de la banda esta de reggae, los Cafres, que van a tocar en vivo. Bueno, y también mañana tenemos un evento muy importante, una exposición a beneficio, pero para hablar sobre esto estamos en comunicación vía teléfono con Alejandro Silva, uno de los organizadores. Hola Alejandro, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por acceder a comunicarte con nosotros. No, por favor. Bueno, Alejandro, contanos un poco de qué trata esta exposición, qué es lo que va a tener. Bueno, esta exposición es a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil. Participan tres instituciones, que son la Fundación Creando Lazos, la Casa de Javi y Asociación de Padres Pacientes Oncológicos, que tienen un albergue ellos para quienes no pueden costearse un alojamiento acá en La Plata y vienen de otros lados, ¿no? También ayudan mucho a las familias, digamos, en otros aspectos. Ellos le dan ayuda de alimentos, que casualmente andan con un problema de eso, pero bueno. Ayuda económica, ¿viste? Todo lo que pueden ayudar, ellos ayudan. Y bueno, nosotros le queremos dar una mano de lo que son los autos. Ya tenemos más de 300 autos confirmados. Vienen hasta autos de Rosario, Capital, todo el conurbano, La Plata. O sea, es una de las exposiciones más grandes de La Plata, seguro. Mira, la entrada, ¿cómo es? El tema de la entrada es, como es a beneficio, es un alimento no perecedero, algún juguete, pañales, tapitas plásticas de las de gaseosas. Genial. Y todo lo que pueda ayudar. Y también, como va a haber mucha gente, porque hay una exposición también arqueológica ahí en el bosque, va a haber mucha gente que no va a tener esas cosas encima, también se va a poner una urna para quienes no tengan, puedan poner a voluntad y bueno, van a entrar igual, ¿no? Obviamente. Este acontecimiento es organizado entonces por ustedes. ¿Cómo es que consiguieron el lugar, el Paseo del Bosque, para llevar a cabo la exposición? Mira, la idea del Paseo del Bosque viene hace rato ya, la intención de hacer una exposición ahí, y nos pusimos en movimiento, empezamos primero a tantear por Facebook, por mail, por teléfono, con la gente de Capital, de otros lados, porque nosotros estuvimos exponiendo, siempre el 2005 exponemos lo que son las exposiciones del garage. Claro. Así que tenemos algunos contactos, bueno, empezamos a tantear ahí, a ver cómo veían la mano, y bueno, fue bien, así que conseguimos una entrevista en Espacios Verdes, que estuvo el director de Espacios Verdes, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, y con ellos, bueno, acordamos hacerlo en el bosque. Le planteamos lo que nosotros teníamos planificado, les pareció bien, así que accedieron, inclusive nos dieron una mano. También va a haber una feria artesanal en la exposición que consiguieron ellas de microemprendedores de acá de La Plata, así que va a estar bastante completo. Sí, leímos eso, que habían stand con productos entonces y shows musicales, ¿puede ser? Exacto, sí. Lo que son los shows musicales, van a tocar dos bandas. Una es el Perca, que es unos chicos que están ahora, que están haciendo difusión, que están por todos lados prácticamente en lo que es la movida tropical. Hijo de un chapista amigo, digamos. Así que ellos van a tocar, y toca Jousel, que es un artista de reggaetón, que es de República Dominicana. Genial. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur. Recordamos mañana domingo 15 de julio a partir de las 11 de la mañana, ¿es así? Exacto, sí, desde las 11 y hasta las 6 vamos a estar ahí. Genial. Un dato acá que tenemos es que si el día está feo, ¿qué implica? Si llueve, ¿no? Si llueve, se pasa para el domingo 29. Bien. Pero por ahora el servicio meteorológico nos viene dando las buenas. Que... Genial, sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por el tiempo para acá, aquí a la cama sin postre. No, por favor. Gracias a ustedes. Bien, listo, muchas gracias. Bueno, entonces mañana la exposición de autos, allí en el Paseo del Bosque, a partir de las 11 de la mañana. Nos vamos a un temita y después volvemos para despedirnos, porque ya estamos casi llegando al final. Así para despedirnos, temita, y después volvemos. Te juro que es la primera vez que me pasa. A la cama sin postre. Un programa precoz. Ya estamos entonces llegando al final de este programa. Estamos viendo la luz, se podría decir. Estamos llegando al final del túnel. Sí, son menos cuarto. Pero tenemos no es 15 nuestro minutos cumpleaños, de... así que no tenemos posibilidades de morirnos. No. Quedan 15 minutos de programa, así que acá tenemos para pivotear un poco los temas que se vienen. Tecnópolis. Se reabrió Tecnópolis después de 3 meses, desde febrero, que estaba, o marzo, sí. Que estaba cerrado. Bueno, se reabrió Tecnópolis, se inauguró la segunda muestra de Tecnópolis. La inauguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando entregó la netbook número 2 millones. Sí. La computadora número 2 millones. Claro. Genial, ahí listo. Está. Listo. Netbook Tecnópolis. Del proyecto Conectar Igualdad. Claro. En el predio de Villa Martelli, que ocupa una extensión de 50 áreas, funcionarán más de 120 espacios temáticos dedicados a la ciencia y a la tecnología. ¿Ustedes fueron? 120 espacios son totalmente renovadas, Tecnópolis, por lo que leí. No, nos queda pendiente quería eso. Quería ir, pero me voy a Bahía, y en Bahía no hay Tecnópolis. No. Bueno, vamos a hacer un Tecnópolis en Bahía. Ya fue. Listo, vamos. Un Tecnópolis para los del sur. Claro, si no tenemos que viajar hasta Buenos Aires, acá hasta Villa Martelli, hay que... Ver cómo se cosecha la manzana, la ciencia de la manzana. Este año el lema será Energía para Transformar, dado que se le prestará especial atención a la expansión de la industria y el crecimiento estratégico del país. Una de las principales atractivos para el público será la presencia de un simulador de terremotos. Mirá vos. ¡Apa! Que recreará... Anda a vivir un terremoto a Tecnópolis. Dice que recreará... ¿dónde me quedé? El terremoto que pasó en San Juan en 1944. Además, está bueno. Sí. Para los que nunca vimos un terremoto... Es como la plataforma vibratoria del gimnasio. Malu, una vez... ¿Se acuerdan ustedes...? El Estadio del Bosque. ¿Se acuerdan ustedes del terremoto de Chile? Sí. ¿Ahí en Bahía se sintió o no se sintió? No. En Neuquén yo me acuerdo que viste que pasó es como a las 6 de la mañana. Las ondas llenas. 6, 5 de la... Uh-huh. Y tuvo una repetición en Neuquén. Uh-huh. ¿Para qué? Estaban todos, era sábado, viernes, 6 de la mañana. Estaban todos recopete y nadie se dio cuenta. Un pequeño temblor. Pequeño temblor. No fue gran cosa. Claro, en Neuquén mucha gente lo exageró también, pero pasó un sábado a las 5 de la mañana, como te digo, y nadie se dio cuenta tampoco, porque no fue un temblor, fui yo que me pasé con el copete o algo así, se me está moviendo el piso. Claro, estabas medio dado vuelta y bueno, se te movía el piso. Sí, pero las réplicas de los terremotos ocurridos en Chile han llegado al sur argentino y sí, a toda la cordillera. Bueno, el volcán, las cenizas llegaron a Bahía. Ah, sí, yo estuve pero plagado de cenizas allá. Yo tengo un frasquito con cenita del Puyehue, el de Puyehue. Así, el recuerdo eran piedras. Yo tuve bolsa de ceniza, tuve que sacar del balcón, de arriba del auto, de todo. Aparte, viste que te tapaba los pulmones, te costaba respirar de la Yo me acuerdo, fue el primer día que fui a Neuquén, viste, voy ahí al lado del río a tomar unos mates con un amigo. Yo, Chile, hay un poco de niebla acá. Es miramos así, niebla. Claro, niebla, todo niebla, viste, marrón, qué sé yo, empezó a llover de pronto. Y cuando voy al auto, viste, que queda el agua, pero eran gotas marrones, como... Digo, ¿qué onda? Está lloviendo, y ahí me di cuenta que había ceniza en el aire, que las gotas caían, que había marrones, y estábamos los dos con los ojos totalmente llorosos, porque no porque habíamos fumado nada, sino porque la ceniza te hace miedo. Sobre los techos de los autos, así, pasaba la avenida y era todo ceniza. Todo ceniza. Increíble. Aparte, fue muy gracioso porque empezó también el coso de la nube tóxica, decía. Ah, sí. Porque la ceniza caía al agua y supuestamente te contaminaba. Te contaminaba todo. Igual así te queda, tenía que bañar con agua marrón porque caía al agua al río y el agua potable se saca del río. Así que bueno, tenemos un simulacro de terremoto. Podría haber un simulacro de ceniza también, ¿no? Vale, o sea, estamos en Tecnópolis. 500 personas fumando y tirando la ceniza a un ventilador. Susana Jiménez tirando el cenicero desde arriba de Tecnópolis. Pero así que es una buena alternativa para ir a conocer Tecnópolis. Exacto. Te cuento un poco los parques de ahí del Parque del Bicentenario, es el lugar donde, el predio donde se desarrolla Tecnópolis. Tenemos el Parque de la Energía, el Parque Industria Argentina, el Parque Solar, 2 hectáreas de Tecnópolis íntegramente destinadas a la energía solar. Mirá. El Parque del Conocimiento, que propone una inmersión en un mundo de ideas que se están transformando a la Argentina. Habrá intelectual hoy. Será un poco de historia argentina. Sí, para... De cera. Si en Tecnópolis no hay nerd, yo verdad me pego un tiro, porque si no, sí, ya está. ¿No? Debe ser un conglomerado de nerds. Escuchá esto. Todo bien con los nerds. Por eso va a ir a Mancay también. Ah, bueno, otra nerd. Ahí a nuestra productora. El Bioparque, un recorrido entre dinosaurios que abre sus puertas a la enorme biodiversidad del país y al contacto con las culturas de los pueblos originarios. Ahí me recaen los dinosaurios, lo tengo que admitir. A mí me dan miedo. ¿Te dan miedo? Mm. Yo tuve que vivir con un par de dinosaurios. A mí, para el dinosaurio que más me da miedo es uno que se llama Mirta. Ah. Sí, se tiene como 400 años ya. Che, ¿es verdad eso que estamos viendo en estamos la tele? Estamos viendo aquí en la tele que... Para, vamos a decir la fuente primero. No, es en serio. En el día de ayer, jueves a la madrugada ocurrió un accidente en Nueva York. Estamos hablando del tecladista integrante de la banda No Te Va a Gustar, la banda uruguaya, que estaban de gira con los Auténticos Decadentes. Y ocurrió un accidente de tránsito, estaba complicado, estaba grave, había unas mínimas esperanzas, pero ahora Marcel Curuchet ha fallecido, una lamentable noticia para la banda uruguaya y para toda la música, ¿no? Tal cual. Bueno. Así que... Vamos a seguir con Tecnópolis, entonces. Sí. Ya rebajó. Tema delicadísimo. Entre Mirta y Legrand. Tengo una amiga que es muy fanática, No Te Va a Gustar, que se va a deprimir mucho, así que le mando un saludo. Y yo que estaba en vísperas de irme a Uruguay a ver... Bueno, mi amiga ya compró todo el tour. Ya tengo todo comprado. Bueno. Habrá que esperar a que vengan acá. No, es que... Habrá que meterse la banda cumplía 18 años y hizo un récord en Uruguay. Iban a hacer 10 funciones en la trastienda de allá de Montevideo. Uh-huh. Así que habrá que esperar que, bueno, se habrá suspendido todo, una triste noticia. Uh-huh. Y después venían a tocar acá a la ciudad de La Plata, festejando lo mismo. Exactamente. En el Estadio Único. En el estacionamiento del Estadio Único. Estacionamiento, ni siquiera en el Estadio Único. Y no, va, yo creo que no lo llena. No lo llena ni en pedo. Pero va. No, vos ya sé que te gusta, pero no lo llena. No. Yo a mí también me gusta. Aparte, el video, está yo sé cara que... la entrada. Está 120 pesos, 120. 150. De todas maneras, el estadio tiene capacidad para... Pesos en Atenas. No sé. Yo lo vi gratis. No, pero sí, el estadio tiene una capacidad para 50.000 personas y... No lo llena ni en pedo. No. Por más que toque, si se juntan todo ese tipo de bandas, No Te Va a Gustar, Las Pastillas de la Abuela... Claro. No lo llenan tampoco. No. Pero no, todo es posible. No, porque... ¿Según Julián Weich? No. O sea, porque... Va, yo las pocas veces que fui a recitales de No Te Va a Gustar, que me tocó hacer coberturas y cosas así, era un público muy femenino. Ponen el Cosquín Rock, eran muchas mujeres y... Y es una banda para minitas. Sí, eso es una banda. Para mí. ¿A vos te gusta? Y también para chicos, pero... Para chicos. Más para minitas que para chicos. Yo creo que muchos chicos lo escuchan también para llegar a ciertas minitas. Ah, puede ser. Esa es tu estrategia, ¿no? O puedo saltar a defender. Aprendo las canciones de La Pastilla del Abuelo y ya tengo el trabajo hecho, dijo alguien. Y no, pero uno por ahí escucha música para por solo el hecho de disfrutar. Yo, por ejemplo, escucho No Te Va a Gustar y no para llegar a mujeres. Sino... No. Muy bien. No, obvio. Así que no... Sí, acá dicen, dejá de mentir. Yo tengo novia, ¿qué voy a estar mintiendo? Tuve que tirar, chico, ¿a tu novia le gusta No Te Va a Gustar? No, pero yo escucho No Te Va a Gustar, mirá, me iba a ir a Uruguay a verlos y no es porque... ¿Ibas a ir con tu novia? No, con mi prima. Lo matamos. Solo porque me gusta su música, los primeros discos son muy buenos. No, es cierto, es una banda que... Para mí estuvo buena la banda hasta que largaron el tema ese, ¿cómo se llamaba? Chau. No, el que cantaba solo con la guitarra y se hizo recontra. No necesito nada. Ah, sí, ese ya era demasiado. Ya está, demasiado. O sea, todas las bandas tienen que tener un tema romanticón, con amor. Uh-huh. Pero no, te digo, los primeros discos era una fusión entre murga uruguaya, candombe. Los primeros discos estaban buenos, sí. Sí, de una. Pero después, es como pasa el. Sí. O sea, es recontra. Es como Guasones. Claro, como Guasones. Pero las bandas, sí, una banda, si no cambia una banda, ¿cuál es la esencia? Pero le ha pasado todo, le ha pasado Bersuit, por eso. Le ha pasado Los Piojos. Es común. Tiene que ver por ahí un todo con la fama, claro, o sea, la fama con de los que, fans. O sea, debe ser difícil componer, o sea, yo me imagino en una cosa under, muy muy reunidos todos, qué sé yo, componer como que la inspiración te debe salir un toque, estar en el ámbito, pero una vez cuando uno es famoso como que pierde tu un vínculo de privacidad, de intimidad y tiene el compromiso de tener que componer una buena canción. Antes capaz que uno lo compone porque le vino una canción de sí, la compone y la compuso y le salió una buena canción. En cambio uno cuando ya es medio famoso, viste, cada 2 años tiene que componer 15 canciones. Entonces por ahí esa presión hace que compongan cualquier cosa y terminen entregándose a los hits. Como es, sí, pero toda banda va evolucionando. Bueno, si hablamos de Bersuit, ahora está con la revuelta sin Gustavo Cordera y muchos dicen que no es lo mismo, que es mejor, es como que es peor más sin Cordera. Cordera solo. Sí. O sea que sin la, digamos, ponele de la cabeza de la Bersuit es un CD muy muy bueno, digamos. Sí, muy fiestero. Muy fiestero también, pero esto como un fiestero distinto, como más un fiestero... ¿El de Cordera? Peronista, porque están re peronistas. O sea, aparte. Sí, mal. ¿Lo de la Bersuit o Cordera? Porque no, Cordera estoy hablando yo. Estamos hablando de dos cosas distintas. Yo la Bersuit tocó acá el año pasado por gratis Carlotto. Con la Plaza Italia claro. Para promocionar la campaña de Carlotto. Carlotto. Sí. Bueno, pero yo hablo de Cordera, el CD Cordera que sacó un asalto de cumbia, claro. Bomba Loca, ¿cómo es? Pero sabés, tengo unas declaraciones de Cordera que ha dicho, yo toco la cumbia de los excluidos. La cumbia es música de los excluidos, yo por eso tiro la voz. De todas formas, es una cumbia muy popera, muy... Claro. Yo lo banco la real cumbia es la de Pablo Lescano, y la de la Nueva Luna y todo eso. Yo lo banco a muerte al pelado, pero es medio boludo. Ese. El primer disco que sacó después de la Bersuit. Y la polémica que se desató en Chile cuando se bajó los pantalones. Sí. Igual siempre hay polémica en Chile con los artistas argentinos, porque me acuerdo que los Huachiturros los metieron en cana. Porque gritaron bomba en el aeropuerto de Chile y los agarraron a fuerza de seguridad y los metieron en cana. Y los abuchearon terriblemente en el Festival de Viña del Mar, si mal no me equivoco fue. Y ahora Cordera que se desnudó y lo mataron. La prensa chilena lo mató. Una vez Luis Alberto Spinetta tocó en Chile. Ajá. Y el público le gritó Perón, Maradona y Spinetta. No. Era claramente argentino. Y después le dijeron, unos chilenos le dijeron que era mejor que el Diego. Para bueno. Lo que el flaco dijo, no, pará. Paren un poco, no hablemos boludeces. Claro. Pero los chilenos, igual yo, vos capaz también, yo vivo ahí al lado de los chilenos. No, yo no vivo tan la hibridación no. Cultural. Pero fui digamos. Mucho al sur. Bahía Blanca no. No, está a 500 kilómetros, pero bueno, debe haber llegado algún chileno, digo yo. Sí, sí. Neuquén está bastante... La Patagonia está con... Sí. Bueno, debe estar escuchando a mi abuelo, me imagino. Bueno, no sé si sigue escuchando, pero el sur fue poblado con inmigrantes, en la mayoría chilenos. Uh-huh. Así que bueno, estamos llegando al final. Nos vamos a despedir porque no tenemos un tema para irnos que elegimos aquí con el compañero Coto. Vamos. Pero bueno, nos despedimos. Una banda local, ¿no? Sí, una banda local. Exactamente. No vamos a estar el sábado que viene, un bajón. Pero bueno, porque cada uno va a estar en su pueblo y es medio difícil hacer un programa de radio, cada uno separado. Hacemos un programa de radio por Skype. Por teléfono, claro. Por teléfono. Pero bueno, después de las vacaciones nos volveremos a encontrar. Serán los primeros días de agosto, ¿no? Exactamente, sería el 9, 10, 11. El 11 o 12 de agosto vamos a estar. Ya los días se pierden, ya en esta semana. Ya. Sí, empieza la parte más difícil del año, la no. Segunda... Sí, la segunda sí, pero esta semana. Por suerte se ha pasado bastante rápido igual el año. Sí. Ya estamos. Pero bueno, nos despedimos entonces. Los martes van a seguir, los martes 19 a 21 horas, van a seguir con Amancay y Rodrigo Maneglia. Y no sé el que quiera venir porque la verdad que todos nos fuimos, pero bueno. Así que nada, quédense entonces el martes escuchando a La Cama Sin Postre, 19 a 21 horas. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el... Un saludo ahí al operador y a la productora que... Un saludo al operador Angelo y a la productora Amancay Silva. Felices vacaciones para todos. Felices y todas. Vacaciones. Para todos nuestros oyentes. Entonces, hasta. Y oyentas. Hasta que el aire nos encuentre. Claro. Hasta oyentes y oyentas. Bueno, así que hasta que el aire nos encuentre nuevamente. Exactamente. ¿Nos vamos escuchando? Vamos a escuchar a Él Mató, una banda acá de La Plata. Él Mató, un policía motorizado. Alto nombre, la verdad que yo desde que lo escuché. Navidad en Los Santos, un tema de su primer disco.